Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. No hemos quedado ya sin idea, esto se hunde. ¿Quieres decir que estamos sumergidos? Quizá algún día alguien se enterará de esto que decimos. Algo de esto tendrá sentido. O no. Hola, ¿qué pasa? Una semana más por aquí. Santo Tomás. Y me aguantas todavía. Qué remedio. Es que no tengo otra. ¿No tiene otra? No. Qué triste. Me aguanta porque no tiene otra. ¿Cuánta maldad hay en esa palabra? ¿Cuánta mentira, diría ¿Cuánta mentira? Yo. No lo sé. En fin, en una semana en la que los empresarios leoneses le piden a Rajoy que le den a ellos los 400 euros que reciben los parados por no hacer nada. ¿Dónde vamos a llegar? Empezamos con la semana triste. Vamos allá. Bueno, pues el gobierno aprueba la prórroga de los 400 euros, o 450 euros según el caso, para los parados sin ingreso. Uh-huh. Hablan de que bueno, van a mantener esta ayuda hasta que consigamos unos niveles de paro en torno al 20%, que sería lo deseable. Los empresarios leoneses, pues bueno, ávidos de hacerse amigos, y dicen que bueno, que en vez de que le den los dinero a los parados, que le den los dinero a ellos. A los parados que no tienen ningún recurso más, sí, o sea, no, que bueno, ya es límite. Esto es, aquí todo el mundo, venga, ponemos el ventilador, nos ponemos a repartir barro, como decían por ahí hoy, y venga, barro para todo el mundo. No entiendo, hay cosas... Cada uno barre para su casa, aquí los de estos piensan en ello. Cierto es que esta semana también ha habido muchos titulares referentes a que los empresarios están pidiendo que se cree empleo, que se den ayudas para poder crear empleo. Pero... la ayuda, es que, o sea, volvemos siempre a la misma historia aquí, es que no hay que dar ayuda de ningún tipo. No. Yo entiendo que no hay que dar ayuda de ningún tipo en el sentido de subvencionar a fondo perdido. Es decir, oye, que aquí, o sea, si siempre disponemos del colchón de yo me arriesgo, pero si me arriesgo y pierdo no pasa nada. No, porque ya ha pasado, que las subvenciones nada más que han servido para ir a la saca y a los meses o a la semana a la gente la han echado a la calle y ellos ya se han embolsado. Bueno, es siempre lo mismo, hay que crear cosas nuevas pero no sobre las mismas. Nos venimos a entender que es lo que estaba diciendo tú, ¿no? No hay que poner más mierda mierda. Sí. Pero, en sí, hay que limpiar, hay que modificar, hay cosas que hay que cambiarlas de base. O sea, no hay que ir metiendo puñado encima y... Está claro que financiar cosas que no son productivas, que no son beneficiosas, no tiene mucho sentido, salvo que estemos ofreciendo un servicio, ¿no? Pero en el caso de los parados, yo estoy parado y yo doy mi sueldo de parado, se lo doy en función a un empresario si él me garantiza que me consigue un puesto de trabajo. Exacto. Y que él transforma ese sueldo que yo, esa prestación por desempleo que yo recibo, que él me la transforma en un puesto de trabajo. Si esto se... Y que cotice a tu seguridad social y todo en ahora, regla ahora mismo, como tiene que ahora ser. Mismo, pero claro. Creo que yo y cualquiera, pero me temo que ellos quieren esos 400 euros para ellos, claro. Para comer o para vivir, que es para lo mismo que los quiero yo. Entonces, exacto. En fin. De Guindos nos dice, como siempre, que vamos en coche con papá. ¿Qué nos dice De Guindos? Que la economía española crecerá en el segundo semestre. No especifican, más de lo mismo. No especifican de qué año, será de este año supongo, pero cuando lleguemos a aproximarnos a 2014, pues ya será para el año que viene. Si seguimos vivos, ¿eh? Que al paso que vamos, bueno, pues, mucho será. Otra de nuestras ministras, que tampoco, no es de nuestras favoritas, pero bueno, de vez en cuando nos regala algo. Se está ganando el top 10, ¿eh? Últimamente. Bueno, ella va a estar mucho tiempo en el candelero. Fátima Báñez dice que se empieza a frenar el ritmo de destrucción de empleo. Sí, se frena, pero que estamos ya en 6 millones. O sea, yo no sé. Hemos hecho unas leyes para favorecer el empleo que han destruido casi, no sé si estaban entre 600 o 700 mil puestos de empleo los que se han destruido este año pasado. No sé, claro, es que ya llegará un momento en que ya, como ya no habrá nadie más trabajando, pues por narices se tendrá que parar la destrucción de empleo. Pero estamos ya en un 25, un 26% de desempleo. Es una burrada, es una salvajada. Son 6 millones de españoles los que están viéndose muy complicadas para llevar un plato de comida a su casa. Hecho una comparecencia, ¿no?, esta semana. Sí, sí. Que tengo la noticia de esa comparecencia que al parecer los de seguridad retuvieron o encerraron a una periodista del programa de Ana Rosa Quintana para que no le hiciera preguntas embarazosas a Fátima. Ese titular también ha salido en muchos sitios. De hecho, creo que nos la mandaba alguno de nuestros asiduos. La mandaban por Twitter. Bueno, es decir, tampoco me sorprende. Esto es como en otros momentos. Bueno, también hay posturas irreverentes que hay que entender o irrespetuosas. Que bueno, pues me parece muy bien que se respete. Son políticos, son cargos públicos y hay que respetarlo. Y a lo mejor ciertas preguntas, no ciertas preguntas, sino ciertas cosas quizás no maneras de preguntar. Sí, es decir, siempre que sean irrespetuosas y demás. Pero, oye, si simplemente se te van a preguntar, señora ministra, ¿qué pasa con los 6 millones de parados? Bueno, es que eso se le iba a preguntar cualquiera de los otros periodistas que están allí. Ya, estaremos pendientes de si fue un accidente o fue verdaderamente... No sé. En cualquier caso, ha sido un montón de publicidad para Ana Rosa, para el canal en que se emita y demás. Sí. Bueno, el PP someterá sus cuentas a una auditoría. Bueno, tú te acuerdas que la semana pasada... A ver, ¿a quién le han dado la auditoría? Porque esto también estaba muy rifado. El tema está en que la semana pasada salía Cospedal diciendo que ellos no tienen por qué rendirle, bueno, con todo el tema del caso Gürtel, que no sé por qué se empeñan en los telediarios en pronunciarlo de una manera tan rara, Gürtel, ya está. No sé de qué manera, no somos alemanes, ni suizos, ni tenemos diéresis por ahí. Que les ponen un nombre muy raro, ya sabes. Bueno, pues salía Cospedal el viernes pasado diciendo que ellos no tienen por qué rendirle cuenta a nadie de su partido político ni nada. El lunes, donde dije digo Diego, ¿no? Y aquí entra esto de lo que hablábamos. Ella decía que el lunes, que no una auditoría, sino dos. O sea, si ya se hubieran imbuido del espíritu de la serie Malviviendo, hubiera dicho ni una, ni dos, ni tres, sino tres auditorías. Bueno, está claro que van a hacer estas auditorías, que ya no solamente Cospedal hablaba de ella, Rajoy decía también que se va a someter a su partido a un doble control, una auditoría interna y una externa. No sé quién va a hacerla, no sé si va a ser la nueva tesorera del PP, no sé. El caso es que está claro que se van a auditar las cuentas A. ¿Ellos mismos? No las cuentas B. No, se van a auditar ellos mismos. Los que la auditen desde fuera no sé quiénes serán y no sé si esos datos serán públicos en el momento en que se están produciendo esos datos. O si serán... correrán sobres. También, pero bueno, me refiero, no sé si esos datos se van, a hacer público durante la investigación o van a entregársele a ellos y ellos van a decir, vale, esto lo publicamos o esto no. En cualquier caso, se haga como se haga, no se van a examinar todas las cuentas. En cualquier caso, si se van a examinar 20 años de carrera de Bárcena como tesorero del PP, sería muy raro, o sea, no sé, que se ponga todo el mundo una mano en su pecho y vea si en su trabajo durante 20 años no se ha equivocado ni aunque solamente sea un día. Entonces, sí, va a ser un poco... esta auditoría va a decir que está todo fetén, que está todo limpio, que está todo muy pulcro. Que hay los fallos típicos permisibles y punto. Y... o no, que no hay ninguno, que son, vamos, que son incorruptos como la mano de un santo. Estamos pendientes. El caso es que esta auditoría solamente va a demostrar que la podredumbre está ahí. Exacto. Tanto porque la descubra como porque no la descubra. El caso es que si no descubren nada, el caso es que me expliquen cómo este hombre se le han llegado a localizar hasta 22 millones de euros en cuenta en Suiza. Eso no se esconde fácilmente, vamos. Y seguramente haya más. Bueno, pues un exdiputado del PP denuncia el pago de sobresueldo en otra época, digamos, Jorge Tría. Habla de, bueno, que cuando él estaba metido en el ajo, este abogado, en el ajo, me refiero a que estaba metido en política, con el PP, que, bueno, pues en esos años en los que él estaba, que sí corría los sobres, que sí había sobresueldo. Entonces, se hablaba un poco de esto. Y nada, pues hay un artículo por ahí, creo que era en El País, donde este hombre explica su verdad y da detalles. Y bueno, pues veremos qué nos deparan los juzgados este verano, el año que viene. No sé. Saldrá más gente que seguramente que haga... Bueno, y en todo este ambiente turbio en el que, Cospedal... dice, sí, no tenemos por qué. Y al día siguiente, en la reunión, o sea, en la rueda de prensa de la semana del lunes siguiente, dice que sí, que tienen que hacerlo. Pero dice, como bien tú decías antes, el tema de lo de repartir mierda. Uh-huh. Es decir, oye, nosotros hemos hecho mal esto, pero es que resulta que en Andalucía los ERE no estaban ni bonitos. Resulta que en Castilla-La Mancha hay que ver bono el patrimonio que tiene y tal. Sí, siempre intentando sobresalir o salir de los problemas echando más culpa a los que ya la tuvieron. Bueno, sabemos que lo que ha habido, no vamos a seguir haciendo hincapié en eso. Quiero decir, porque alguien lo haya hecho mal, tú no lo tienes que hacer peor, quiero decir, no sé. Es decir, la única manera de... O sea, es que ya no estamos hablando ni siquiera de destacar en positivo. No, estamos, en negativo. Estamos hablando de destacar menos en negativo. Es decir, tú imagínate... Se me ocurre este ejemplo. Imagínate que vas en un ascensor de estos grandes, de estos de hospitales, de un edificio importante donde caben 15 o 20 personas y alguien se pega un peo. Uh-huh. Y, hostia, es que huele muy mal. Bueno, pues, ¿qué hacemos para que no huela mal? ¿No tiramos peo el resto? Ahí está. Hostia, ahora huele peor. No, pero es que antes... Sí, no, pero es que ahora huele mucho peor. Claro. Parece... los políticos que tenemos se piensan que tenemos memoria de pez y que solamente nos acordamos del marrón de esta semana y que no nos acordamos del marrón que se destapó la semana pasada. Es decir, evidentemente el último, el que está en el candelero, el que se va a llevar todos los rayos, todos los truenos y el que va a tener toda la atención. Pero la gente no se olvida. Gente no debería de olvidarse. Los jueces... Las denuncias que se hagan no se olvidan. Algunas se podrán archivar, pero todo eso queda registrado. Es decir, y poquito a poco los señores de bata negra los van llamando a declarar y les van contando su verdad. Pero el problema es que como no tienen forma de explicar muchas de las cosas que hacen mal, pues es más fácil siempre remitirse a lo que los demás hicieron mal, claro, para yo no tener que explicar lo que estoy haciendo mal ahora y así salir de... Digamos que vivimos en un país donde todavía estamos peleándonos por la guerra civil. Claro, imagínate, bueno, pues no vamos a olvidar. Quizá en el año 2070, 2100, haya alguien que diga, bueno, pues ahora ya por fin vamos a cerrar las heridas del caso Gürtel y van a pagar los responsables. Y del Bárcena. Porque aquí lo mantenemos todo, o sea, nos acordamos más que una novia de los fallos. Aquí esto no se olvida nunca, esto lo mantenemos en la nevera de la venganza y lo sacamos todo. Hay que pasar página, hay que olvidar. Aquí. Está claro, hay cosas que ya no se pueden recuperar, pero si un señor ha robado un dinero y se lo ha quedado, que lo devuelva, que pague su pena de cárcel. Y no escaparse por algún filtro que haya. No. En fin, para cerrar esta semana española un tanto funesta, porque no está siendo demasiado positiva, pero bueno, nosotros lo tomamos todo con un poco de positividad. Cameron dice que convocará un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Cuando parece que todos tenemos que ser una unidad, tenemos que ser una piña por completo, aquí cada uno sigue pensando que dentro del grupo, pues yo molo más y arrimo el asco a mi sardina, de manera que, Cameron dice que hará este referéndum y que, bueno, pues que se intentarán articular una serie de puntos en función de lo que salga. Digamos un poco, no voy a decir chantajear, pero sí para coaccionar de alguna manera o para conseguir una mejor posición para negociar condiciones con la Unión Europea. En fin, de sí, aquí él a... ha dicho que es lo que decidan los ciudadanos se hará, que si los ciudadanos no quieren seguir en la Comunidad Europea, pues se saldrían y... Sí, no, pero de todas maneras lo único que van a hacer es que quieran quedarse en la Comunidad Europea, que sigan manteniendo su libra con sus condiciones, tal cual la mantienen, y mejorar las condiciones. Exacto. Pero vamos, es un poquito lo mismo que se está viendo aquí en España a nivel de autonomía, a nivel de naciones más grandes, de países dentro de la Comunidad Europea. No deja de ser lo mismo. Es decir, oye, que molo mucho y quiero seguir molando un poco más dentro del grupo, pero bueno, destacando, claro. Yo no soy rebaño, yo soy cabeza de como león. La mayoría somos todos países negros, pues se quieren separar de nosotros. Pues hasta aquí la semana triste. Muy bien, pues yo voy a empezar con mi semana. Y mi sección no va a empezar muy alegre porque voy a contar una historia que a mí me ha tocado la patata, como diría algún amigo nuestro, y que en sí parece más una pesadilla, sobre todo para los familiares de este chico y para que todos seamos conscientes de las injusticias que ocurren todos los días y que nos pueden pasar a cualquiera. Por eso, en mi sección he puesto este titular en solidaridad con esta familia que seguramente lo esté pasando mal, y es que un condenado por atropellar, robar y abandonar el cadáver de un muchacho elude la cárcel. Un personaje que no, desde mi punto de vista no merece ni que diga el nombre, atropelló en 2008 matándolo a un chico de 32 años con discapacidad física y psíquica de un pueblo de Huelva, de Calañas. Después metió el cadáver en el maletero de su coche y lo abandonó en un descampado posteriormente robándole la cartera y utilizando su tarjeta de crédito en una gasolinera para llenar el depósito del vehículo. Pues bien, este hombre en el juicio no va a ir a la cárcel porque la Fiscalía Onubense, la defensa y la acusación han llegado a un acuerdo de conformidad que supone una condena de 2 años de prisión por homicidio por imprudencia grave. Pero al no tener antecedentes, pues no va a ir a la prisión. Tiene que abonar una multa de 730 euros por una falta de estafa cometida al usar la tarjeta de crédito fraudulentamente. Y ya está, simplemente le van a quitar el carnet de conducir también por 2 años, ya está. O sea, de todo esto se sale con 700 euros y 2 años de retirada de carnet. Y la familia de este chico pues va a tener que seguir adelante con la indemnización del seguro que le ha dado 100.000 euros por haber perdido a un hijo y nada, pues al culpable dentro de nada se lo van a cruzar por la calle y se van a tener que aguantar. Y ahora entramos en el debate que muchas veces mentalmente a nosotros mismos nos hacemos, que es ¿qué haríamos si nos ocurriera algo parecido? O sea, después hablamos de que la gente no se puede tomar la justicia por su mano y que para eso existe una justicia, ¿no? Que supuestamente es justa y siempre va a mirar por el bien. Pero bueno, yo veo que cada vez la justicia solo favorece a los adinerados, a los políticos, a los bancarios y a la gente de a pie, como esta pobre familia que se queda ahora destrozada porque se te queda cara de esto no puede estar ocurriendo, es una pesadilla. Si esto me dices que es un guión de una serie americana, de esta, de un capítulo de Dexter, me lo creo, o sea, lo compro totalmente. Pero que esto pase de verdad a menos de 200 kilómetros de tu casa y que este tío se escape de rositas con una multa. Y que te pueda pasar a ti, o sea, que tú cómo sigues mañana tu vida con esto, o sea, te tienes que conformar con esto. Yo lo he comentado a modo de que me parece de verdad penoso que cosas así sigan pasando todos los días. Bueno, volvemos al candelero con nuestra Cospedal, que siempre nos arranca una sonrisa. Y en su empeño en poner coto a la deuda de la comunidad de Castilla-La Mancha, a través de los recortes de los servicios públicos, ha cerrado un centro de mayores dependiente, el típico centro de día de abueletes, y ha dejado en la calle a 15 trabajadores. Aprovechó para informar de todo esto a la gente que trabajaba en el centro el mismo día que el juez paralizaba el cierre de las urgencias que ellos mismos propusieron. Y nada, vamos a seguir saturando otros centros. Claro, pero es que porque estos abueletes los van a trasladar a otros centros, saturando los pocos que hay, más de lo que ya están, con los mismos trabajadores y las mismas condiciones de siempre, claro. Eso es. Es que no tengo palabras, pero en fin, sigues con Cospedal, por lo que veo. Sigo con Cospedal porque esto era a principios de semana, pero a finales de semana volví a ser protagonista porque sustituye a los profesores interinos por becarios que no cobran. Esto viene porque el pasado lunes la Consejería de Educación puso en marcha el programa de formación Maestros en la Aula, que oferta a profesores titulados la posibilidad de prácticas en colegios de la región sin cobrar ningún sueldo por su trabajo. Simplemente les dan 25 créditos prácticos para las próximas oposiciones que se celebrarán en julio. Claro, y en un país, en la situación en la que está el nuestro, en un entorno de ultracompetitividad como es el de las oposiciones, ¿quién es el tonto que no regala sus horas para hacer prácticas no remuneradas por 25 créditos? Pues es lo que yo he pensado que esos créditos serían casi, bueno, no, serían un título de experto que a cualquiera que haya estudiado cualquier carrera como las nuestras, sabes que te cuesta 700 euros. Entonces, pero es igual. Tú imagínate que tú, por tus circunstancias familiares, o bien no vives en la comunidad de Castilla-La Mancha, o bien estás trabajando, o bien estás haciendo otras cosas lejos, y no puedes ir a regalar 8 horas todos los días porque o 40 horas a la semana porque tienes que comer. Claro. Entonces, las personas que sí puedan estar cerca de un centro de estos parten con la ventaja de 25 puntos o crédito o lo que sea en las próximas oposiciones. Según los sindicatos, pues evidentemente no es más que un intento del gobierno de Cospedal pues para cubrir con becarios todas las plazas de profesores interinos que están vacantes y que no están cubriendo, y así pues los padres están contentos. Misma historia que, por ejemplo, pasaría aquí. Nosotros hemos dado mucho la brasa con el tema de los MIR, sí. Igual que la daremos con los enfermeros internos residentes, cuando empiecen a salir y demás, que lo que van a hacer es eso, es decir, van a coger personal que está formándose, que tiene que estar haciendo unas prácticas acompañado y tutorizado por un profesional, uh-huh. y que simplemente van a estar trabajando por una fracción del sueldo que cobra un titulado. Uh-huh. Es decir, los MIR, que son chavales que han estudiado medicina, que han aprobado el MIR, uh-huh. y que se tienen que formar durante 4 años, están haciendo el trabajo por menos de la mitad de lo que cobra un médico, un FEA, un facultativo especialista, uh-huh. de área. Están igual. Trabajando por una mierda, por una miseria totalmente. Igual. Entonces, si tú imagínate que cualquier hospital perdiera a los residentes, uh-huh. y que solamente tuviera que contratar a médicos adjuntos. Sí, sí, siempre es lo que dices. Por las prácticas aprovechan y acaban haciendo jugadas magistrales como la que ha hecho nuevamente el gobierno de Cospedal, que sigue ahorrando pues a costa de... Ya decíamos que ahorraba demasiado esta mujer, claro, así cualquiera. Bueno, Empleo detecta a 91.470 personas que trabajan en negro en 2012, que trabajaban. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, también anunció este martes pues, que las actuaciones del plan de lucha contra el fraude a la Seguridad Social han permitido que salgan a la luz todos estos empleos irregulares, y ha dicho pues, que están aumentando el número de inspectores para detectar empresas ficticias y toda esta economía sumergida que está surgiendo en estos tiempos de crisis. Esta semana justamente veíamos en muchos programas de televisión todos estos trabajos de investigación periodística dando a ver a nosotros pues todos estos trabajos de economía sumergida que hay en muchos pueblos de Andalucía y sobre todo, pero bueno, en general en toda España, ¿no? Claro, y yo ahora me pregunto, hay cosas que yo preguntaría y entiendo, por ejemplo, que en una comparecencia de la ministra pues impidan que los periodistas vayan a preguntarle. Es decir, yo, por ejemplo, si en estos casos... Si yo como periodista detecto que no van a dejar que todos los compañeros estén presentes, yo me levanto y me largo. Exactamente. Si es como en otros partidos políticos y en otras circunstancias que no permiten preguntas de los periodistas. Si tú no permites preguntas de los periodistas y lo que vas a hacer es leer un comunicado de prensa, me lo mandas por mail y nos vamos. Exacto. Y ya leeré yo, publicaré lo que yo considere. Y se acabó. Pero venir aquí a hacerte publicidad y promoción y sacarte en todas las cadenas de televisión para nada, me parece un poco una desfachatez. Bueno, que me diga la señora Báñez cómo narices ha aumentado el número de inspectores. O sea, si está echando a la gente a la calle. Si están despidiendo. No hay interinos nuevos. No están sustituyendo a las bajas. No están haciendo absolutamente nada. A nivel público no se está haciendo. O sea, no se está haciendo ningún tipo de contratación. Se está contratando cuando ya no queda más remedio. Es decir, simplemente estarán sobrecargando los pocos inspectores que también hablábamos algún día que había, porque hay poquísimos inspectores. En Córdoba no recuerdo del número exacto, pero había el número era tan irrisorio que uh-huh. es imposible cubrir, o sea, imposible. Uh-huh. O sea, no pueden cubrir nada. Entonces, uh-huh. ni operaciones sorpresa ni nada. Y como veíamos, por ejemplo, esta semana en estos especiales, para entrar a domicilios privados y a sitios así necesitan órdenes judiciales. No uh-huh. puede entrar la inspección de trabajo a hacer su trabajo. No, porque son en domicilio. La mayoría de trabajos que salían pues eran eso. Gente cosiendo materiales en su casa. Nadie puede entrar sin una orden en tu casa. Tengas lo que tengas, oigas desde la calle lo que oigas. Si son máquinas de coser, da igual. O sea, la hipocresía de la clase política y de las clases bien en España es tan grande, es tan gorda, que es decir, un cargo público del PP que debería de... Mira, hay una cosa que se me había olvidado comentarte antes. Un cargo público, decía Griñán que, bueno, que tienen que prohibir el tema de los sobresueldos. Entendiendo los sobresueldos como, bueno... ¿Sobresueldos? De la manera en la que se decía en el titular, se decía mal y tú entendías como que quiere prohibir el B. Decíamos, que tú quieras prohibir el dinero B es como querer prohibir la droga. La gente va a seguir consumiendo droga. O va a seguir yendo por la carretera a 120 o a 100 lo que le dé la gana, no a 110. Entonces, esto es exactamente igual. ¿Quieres prohibir los sobresueldos? Vale. Si tienes un cargo público, solo recibes un sueldo por ese cargo público. No recibes otro sueldo. Exacto. Si trabajas en esos dos privados, o trabajas en el privado o en el público. En uno de los dos, pero no en los dos. Solo un sueldo. Claro. y que sea clarito y que sea público y que se pueda controlar, perfecto. Pero, o sea, que ellos digan esto, es decir, un tío que está recogiendo chatarra por la calle y cartones por la calle y se saca 5 o 6 euros todos los días para comprar el pan, la leche y lo mínimo que necesite, eso es economía sumergida. Sí, sí, eso ese hombre no está pagando la seguridad social. Ese hombre que no paga la seguridad social está subsistiendo y sobreviviendo. Si se hace un corte o algo, se parte una pierna y va a urgencia, lo está atendiendo y no está pagando un duro. Eso también es denunciable, ¿no? O sea, según ellos. O sea, que un padre de familia que se busque la vida... Sabes que es un debate muy extenso porque salían hablando empresarios y salía hablando gente de los ministerios, pues diciendo que claro, que los españoles pensamos que hacemos eso por un bien y no y es lógico que no es un bien. Hay que trabajar en regla y tributando a la seguridad social, pues para que salgamos y se cree economía. Pero si no, la gente no tiene paro y no tiene modo de trabajar y el único trabajo que le ofrecen, que en este caso muchos empresarios también se aprovechan de ello, es contratar a gente para pagarle en negro sin tenerle que dar de alta la seguridad social, hay gente que es que tristemente está pasando hambre. O sea, que es que lo que tú dices, por 5 euros diarios trabaja, no, es que vende su alma al diablo. O sea, es que estamos hablando de que lógico que cada uno barra para su casa y los empresarios miren por ellos, pero es que la gente también tiene que mirar por comer mínimo y por vivir y por pagar sus cosas. Entonces es un debate al que nunca se va a llegar a un acuerdo por ambas partes ni por... Y lo realmente hipócrita de todo esto es que quien te dice esto es un político que cobra un sueldo de cargo público, que cobra un sueldo por su partido político, que si además está en una administración autonómica también cobra, o una diputación también cobra. A tope y ellos por lo menos, exacto, y ellos por lo menos tienen donde comer. Bueno, pues empezamos con la sección Express, que hoy se nos está alargando esto un poquito. Express. El consumo de somníferos y sedantes supera el del cannabis por primera vez nunca visto. O sea, estas sustancias legales de ventas con receta se han convertido junto con el alcohol y el tabaco en la droga más usada. Es evidente, o sea, es lógico, claro. Cuando no hay dinero para comprar drogas, pues la gente se tira a otras cosas, pero no solo eso, sino que es que la ansiedad y la depresión están a la orden del día y, vamos, priman más las pastillas que las drogas. En vez de cambiarse cromos, se cambian tranquimacines en los bancos del parque. Exacto. Día cierra su franquicia Mata las Cañas por vender productos caducados. Se ha abierto una investigación después de que la Guardia Civil se incautara de más de 200 productos caducados a la venta en este establecimiento. Y es que muy mal, porque vamos a ver, una cosa es que los vendas caducados y otra cosa es que los venda al 50% justo antes de que caduquen, día, que yo creo que no te has enterado muy bien de las nuevas normas. Únicamente las farmacias con sede física podrán vender medicinas online. Esto viene a que, por un logo europeo, este año se va a acreditar a las farmacias para que vendan medicamentos sin receta por internet en España. Y vamos, aquí solo van a poder comercializar estos fármacos las farmacias con sede física. Y me parece bien. Exactamente. Con esto se pretende regularizar todo el mercado ilegal de fármacos que hay por internet y que se habla muchas veces de él. El problema es que como esta medida va a ser unificada en toda Europa, pues ha suscitado muchas críticas en países como Francia, donde esta venta sin receta por internet nunca se ha hecho y siempre ha estado prohibida. Pues van a empezar a hacerlo. Muy bien. La tasa de Gallardón del tasazo de los juzgados, pues es más cara en unos sitios que en otros. La imposición de este tasazo que hizo Gallardón, pues está desconcertando en muchos juzgados y sobre todo a los ciudadanos también, pues porque no se está aplicando la misma cantidad en todos sitios. Puede haber, por procedimientos similares, puede haber incluso una diferencia de hasta 6.000 euros. Wow. Es un poco difícil de explicar, pero en resumen, habría una tasa fija, que es igual en todos los juzgados, y uh-huh. otra variable, pues que en este caso es la que cada uno está aplicando la suya. Muy bien. Seguramente salga a la luz algo más. Médicos de España, Irlanda, Grecia y Portugal piden a la Unión Europea salvar la sanidad. Lo han hecho enviando una carta abierta a los responsables políticos y a las autoridades sanitarias para exigirles que protejan la sanidad porque se está yendo de madre, en resumidas cuentas. Sí. Esa epidemia de gripe que estamos viendo, que sí. Y que está llegando a atentar contra la dignidad humana y que eso no se puede permitir. Bueno, ¿y el low cost llega hasta los tratamientos médicos? Sí, señor. El low cost impartido por estudiantes que está ahora partiendo la pana. Odontología, podología, cirugía estética, imagen para el diagnóstico o acupuntura están en el top 10. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que, previo aviso de que esto está hecho por estudiantes, pues con la crisis y como que se ahorran bastantito, puede ser hasta bastante, porque sí, pero, por un podólogo pagar 5 euros me parece poquito, pero, pues hay gente que se... Sí, por un podólogo, o sea, esto es como un discurso que hemos mantenido muchas veces con otras cosas. Si, que me da igual pagar la mitad si después tengo que pagar un profesional a precio full. Entonces no estoy ahorrando nada. El problema es que te lo hagan mal y encima tengas que pagar el pato más caro después. Pero bueno... Yo tuve la oportunidad en mi infancia de disfrutar de los servicios de un low cost de un odontólogo y al salió final más caro. Me salió mucho más caro. Pues es hasta ha subido un 40% el uso de este tipo de low cost. Y viajamos hasta Cádiz, sí, tierra de carnaval, ¿por qué? Sí, pues casi que parece a coña, acorde ahora con el carnaval. La Universidad de Cádiz abre sus aulas a la aromaterapia cuántica y a la bioenergética holística. ¿Pero qué me dices? Hombre, ese remedio casero se utiliza desde los tiempos de nuestras abuelas. Eso curaba todos los males. O sea, esto... Hombre. O sea, ¿qué me cuentas? La aromaterapia cuántica, ¿a qué lo podríamos extrapolar? No sé, yo me imagino a un paciente postrado en la cama que queremos hacer una rehabilitación, que lo queremos estimular a que se mueva, hombre, a que salga. Eso es cocido de la abuela que hacía, que te tirabas un peo dentro de la cama y eso era capaz de mandar a 20 kilómetros a echar de la cama cualquiera. Eso mejora. Mejora sustancialmente, bueno, pues, la amiguito, salud. Amiguito, podéis estar tranquilos porque en escuelas de enfermería en Cádiz, una señora con un historial impresionante en homeopatía, gemoterapia, fitoterapia, naturopatía, cromoterapeuta, eso me ha llamado la atención. Cromoterapeuta es a lo que tuvo que ir el pintor que estuvo en casa eligiendo contigo el color garbanzo de las paredes. Para llegar al color garbanzo hay que estudiar, sí, cromoterapia. Porque sí, el color crudo, o sea, tierra, no, pero era café claro, no. Los pintores son cromoterapeutas. Cromoterapeutas, sí, sí, bueno, sí. Bueno, sofróloga. No, terapia fue lo que necesitó él para olvidar su paso por aquí. En fin, no somos de risa, muy, de no risa. Somos muy amigos de estas cosas. Que pueden funcionar o bioenergética, no. Bioenergética holística, eso que es abrir los chakras. Sí, y la cartera, te abren la cartera también muchas veces. En fin, amiguitos, cuando estéis en un hospital y vengáis, pues no sé, una pierna rota, tengáis una vesícula biliar hecha a candela que y haga falta una operaros. Una imposición de manos, que son lo mejor. Sí, sí. Uh-huh. O unas flores de Bach de esta, o que te hagan una sofrología, o que te hagan una, yo qué sé, cualquier chorra. Una medicina de las cuatro dimensiones, que total, es alucinante, es alucinante. Total. Bueno, Merkel propone ayudas transitorias tras advertir el elevado paro juvenil español. Pone en esta situación española como ejemplo de la necesidad de arbitrar medidas en el seno de la Unión Europea para poder ayudar a los países hasta que las reformas estructurales surjan efecto, ya que puede llevar hasta 4 o 5 años. Muy bien. ¿Y esto qué es? O sea, hay que ver cómo piensa Merkel en nosotros. Ayudas transitorias. Porque me caía mal, ahora ya me cae un poquito mejor, ya, se ha acordado de España. ¿Tú te das cuenta que en todo esto que has dicho no has dicho nada? Es decir, que nada. Merkel propone ayudas transitorias. Lo ha propuesto. ¿Cómo? No, ha quedado todo ahí en el aire. ¿Le van a aumentar la paga a sus padres los fines de semana, no, a los chavales? No, supongo que ¿cómo? Las medidas temporales son alguna ayuda extra, pero si no hay dinero, ¿qué ayuda extra? Lo que tienen que hacer es crear empleo. Punto. Nada, no hemos dicho nada. Jerez sin luz por culpa de los robos de cable de las farolas. No es noticia porque seguramente sea un fiel reflejo de muchos municipios españoles en los que está ocurriendo lo mismo, pero es que es alarmante porque se están quedando sin luz. O sea, que es que va a más. Pero es que eso pasa en muchos sitios. Aquí ha pasado en algún puente que han quitado la iluminación un par de veces o tres, en algún barrio donde han quitado los cables y siempre... Lo que sí estamos comprobando una vez más es que el control de la venta de cobre robado, materiales robados y todo esto, por lo visto, no está surgiendo mucho efecto, ¿no? No, pero sí, está muy claro que cuando dice, por ejemplo, la ministra que ella aumenta los controles, ¿con qué profesionales? ¿Con qué inspectores? ¿Con qué funcionarios? Si los estás echando a la calle y se están jubilando y no los estás sustituyendo. Nos engañan. Bueno, que se den prisa y se mueran. Lo que ha pedido el ministro japonés de Finanzas, que no se anda con medias tintas, y el pasado lunes declaró que las personas mayores deben darse prisa y morir para aliviar los gastos del Estado en su atención médica. Y punto. O sea, esa es la solución a todas las crisis. Morirse. Y lo que más gracia me hizo es que el hombre tiene 72 años. O sea, que sí, que se lo está aplicando a él mismo, ¿no? Porque por lo visto días después rectificó diciendo que eran sus preferencias personales y que no tendría que haber pensado en voz alta, en resumidas cuentas. O sea, pero que se mueran los demás, ¿no? Él, que no, no, los demás, pero vamos, que él con 72 años le queda ya un telediario. Detienen en Connecticut a un expárroco, travesti y dueño de un sex shop por traficar con metanfetaminas. Es decir, esto, aunque no sea verdad, solo por tener la capacidad de imaginar todo esto, esto... No sabemos si es verdad, pero esto, solo eso, por la capacidad inventiva, por el guión de película que puede salir esto, de esto... Almodóvar. Total. Esto lo coge Almodóvar. Como nos escuche, ya tiene guión para su próxima película. Ha sido arrestado tras vender en 7 ocasiones metanfetaminas a policías secretas y tras investigar los antecedentes del cura, que tiene 61 años ya también el hombre, se comprobó que había sido expulsado de la diócesis en mayo de 2012 y además había sido sorprendido manteniendo relaciones sexuales en la rectoría de la catedral vestido de mujer y recientemente había adquirido un sex shop llamado Land of Oz. Tierra de Oz. Es que es mortal. O sea, en la que aparte vendía juguetes sexuales y blanqueaba dinero negro. Pues nada, amiguito, directores de cine de España y del extranjero, si queréis un guión fantástico para vuestra próxima película, aquí lo tenéis. Total. Y en seguimiento de noticias tenemos que el PP ha sancionado por fin con 300 euros a sus 2 diputados del Apalabrados, que se hicieron famosos por ello. Y también la ministra de Fomento ha señalado pues que ya ya hablaba del descuento que iba a poner en el AVE para aquellas personas que nunca habían subido. Y ahora ha salido con una tarjeta virtual para los jóvenes con rebajas de hasta el 30%, pues también para que los jóvenes que no tienen recursos económicos y no tienen empleo se suban en el AVE. Parece cachondeo, de verdad. Igual que cuando éramos pequeños y tus padres te llevaban a conocer el mar, pues ahora te llevarán a conocer la estación de AVE. Parece cachondeo. Muy bien. Y bueno, en la sección ya de despedida... Ya sé, vamos. ¿Tenemos sección de despedida? Sí. Pero qué montón de secciones esta tenemos. Esta es la sección de los vídeos, que esta semana va a haber un vídeo con 2 hombres que experimentan los dolores de un parto. Uh-huh. Ha sido un programa de televisión holandesa que ha sometido a estos 2 hombres al experimento simulando las contracciones del parto y han aguantado 2 horas. Muy bien. Pero lo que más gracia me ha hecho es que les han tenido que poner oxígeno y han terminado el experimento rogando por Dios que les quitaran los electrodos que ya no podían más. O sea, que no. Si queréis no ver a 2 hombres, bueno, a 2 idiotas no retorcerse de dolor, pondremos el enlace por ahí. También pondremos el enlace a alguna noticia que hemos comentado antes. Uh-huh. Y damos gracias a todos los habituales de nuestra cuenta de Twitter que nos hacen llegar un montón de cosas por mail o por Twitter. Que cada vez sois más. Va a llegar un momento que no vamos a poder nombraros. Todo esto va a ser muy largo ya hoy. Sí, va a ser demasiado. Hay mucha gente. Tenemos aquí a 13 Bici, a Premium, a Ramper, a Miquel, a Piorope, a Villafa, a Soler, a Lechuga Sánchez, a De Paquine, tenemos también a Maugan, a David, a Miguel Ángel Terrón, Cazador de Vampiros, a Roberto, a Enrique, a Pello, a Lesito, a María, a John Lucas, que ya por fin ha dicho, venga, que sí, que JJ Abram va a dirigir la 7ª parte y ya está, y que sea lo que Dios quiera. A Ray Jaén, a Juan de Pochu, que sabemos que anda metido en estudio con otros proyectos, otros trabajos que tiene, está ahí dando Se acuerda de vez en cuando de nosotros, pero ya no está mucho por por sí, cotidianos, sí. Él está ya en sus temas. Y nos acusa falsamente de doping. Doping en el proyecto Esparta, eso está muy mal, así un golpe bajo, que lo sepas. Yo ahora mismo no pasaba un control antidoping ni de coña, pero tampoco estoy corriendo, o sea que estoy ahí yo con mi dolor. Y un saludo muy especial a nuestro oyente de Puerto Rico que algún día nombramos, y es Lupintam. Ajá. Y al parecer creo que es el único en Puerto Rico que nos escucha. Muy bien, ya sabemos quién eres, ya sabemos dónde vive. Ten cuidado con nosotros. Y nada. Damos las gracias. Con esto y un bizcocho. Damos las gracias a The Big Jamboree por amenizarnos la preparación de este guión. De blues. Sí, sí, totalmente. Nos mandaba canciones de blues muy buenas. Y bueno, pues... Con esto y un bizcocho hasta la semana que viene a las 8 o algo así. Hasta la próxima semana. Muy bien. ¿Cuánto se nos ha ido esto? Por Dios, entonces, por no, taxi nos va a poner en los periódicos esta nada, semana. Esto no se tiene nos va de las manos. Esto se nos va de las manos totalmente. Hay que recortar guión. No sé. Esto se nos va de las manos. El brazo. Joe. A eso, que ahora que te va a dedicar a rapear o qué. Hasta que traigas al hermano mayor a casa voy a rapear. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.